Capítulo 12 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 12. Estos son los que vinieron a David a Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes ayudadores de la guerra. Estaban armados de arcos, y usaban de ambas manos en tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijos de Semaá, Gabatita, y Jesiel, y Felet, hijos de Asmavet, y Beraká, y Jeú, anatotita, e Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, y Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai y Jeremot, Bealías, Semarías y Sefatías, Arufita, Elcana e Isías, y Azarreel, y Joeser, y Hasobam de Coré, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad se huyeron a David estando en la fortaleza en el desierto, muy valientes, hombres de guerra para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y pavés, sus rostros como rostros de leones y ligeros como las cabras monteses. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el nono, Jeremías el décimo, Magbani el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1,000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando había salido sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David a la fortaleza, y David salió a ellos y hablóles diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si para engañarme en pro de mis enemigos, siendo mis manos sin iniquidad, véalo el Dios de nuestros padres y demándelo. Entonces se embistió el espíritu en Amasai, príncipe de 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues que también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y púsolos entre los capitanes de la cuadrilla. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, aunque no les ayudaron, porque los sátrapas de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabad, Micael, Jediael, Josabad, Eliú y Silletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra aquella compañía, porque todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un grande ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban a punto de guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 a punto de guerra. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados hombres para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, mancebo valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque aún en aquel tiempo muchos de ellos tenían la parte de la casa de Saúl. Y de los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y de los hijos de Issacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de Zabulón, 50,000, que salían a campaña a punto de guerra, con todas armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y de Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. Y de Aser, a punto de guerra y aparejados a pelear, 40,000. Y de la otra parte del Jordán, de los Rubenitas y de los de Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda suerte de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos. Y también los que les eran vecinos, hasta Issacar y Zabulón y Neftalí, trajeron pan en asnos y camellos y mulos y bueyes y provisión de harina, masas de higos y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Fin del capítulo 12.